Bueno, buenas tardes, son la 1:52 minutos y seguimos con la transmisión especial de aniversario de La Voladora Radio, 14 años de radio comunitaria en Amecameca. En esta transmisión por este aniversario, recuerden, estamos desde las 11 de la mañana y vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante. Después de esta, de la siguiente participación, ya está aquí con nosotros la compañía de teatro Crucero de Noé, que va a hacer una lectura en Atril. Y bueno, ya estaremos haciendo una pausita para después integrarnos a la emisión del aniversario de Gracias por el Recuerdo, que estará en Tlapalcali, Casa de los Colores, así que están súper invitadísimos porque estará esta tardeada rock and rollera, sesentera, setentera, ochentera y más, completamente en vivo, la entrada completamente gratuita, así que los esperamos a partir de las 4 de la tarde en Tlapalcali, Casa de los Colores. Pero nosotros seguimos de este lado, completamente en vivo con nuestra transmisión especial. Y bueno, pues sin más por el momento, y aparte dejándoles los contactos en cabina, que es el teléfono en cabina, el 978-5252, las redes sociales, Facebook y Twitter, búsquenos como La Voladora Radio, les hacemos la invitación para que se queden para escuchar la lectura en Atril de esta obra que se llama El Lamento del Muerto, a cargo de la compañía de teatro Crucero de Noé. Así que, pues, comenzamos. ...97.3... de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. Entra el criado caminando como si cargara a alguien sobre su espalda. Muerto. Cava, tendrás tu recompensa. Estaré más cerca de ti, bajo tu lecho de descanso. ¡Ya bájate, cabrón! ¿Que no entiendes o qué? ¡Carajo, cómo friegas! Todavía de que tengo que soportar a la amargada de Macaria, también tengo que cargarte. ¿Acaso piensas que soy un burro? ¿Crees que no me duele mi espalda? ¿Es aquí? ¿Aquí tengo que cavar? Pero si ya rasqué aquí ayer... ¿Qué dices? ¿Que rasque más adentro? ¿Más profundo? ¡Te estoy hablando! ¡Hazme caso! ¡Te estoy hablando, pinche muerto! Muerto. Profundo. Cava más adentro y lo encontrarás. Tendrás tu recompensa. Siéntete tranquilo porque me oyes cerca. Pero preocúpate cuando mi lamento escuches lejos, porque entonces estaré más cerca de ti, bajo tu lecho de descanso, junto a tu lecho de descanso. Ni rezando, ni llorando, podrás librarte de mí. Toda lucha tuya en vano será. Ahora tú, mi querido amigo, cava. Cava. Cava. Más profundo. Más profundo y me volveré rico. Tendrás todo lo que quieres. Tendré una casa. Si quieres un palacio. Ya no pasaré hambre. Comerás como rey. En un plato bien grande. Ya no en tu bote de lata. Vestiré elegante. Ya no esos harapos. Y dormiré en una cama. Ya no usarás ese petate. ¿Y dónde está? No veo mi tesoro. Paciencia. Paciencia. Sigue buscando. Seguiré buscando. Busca en esta parte. Cava, cava. Y aquí cava, también. Cava, cava. Continúa, cava, continúa, cava, continúa. Cava, continúa. Pero ya bájate, ya me cansé. Casi me rompes la espalda. Me pesas, me pesas, me pesas. ¡Joaquina! ¡Ya llegué! ¡Dame de cenar! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Buenas noches, señora Macaria. Aquí está su café. Tenga. Este café sabe horrible. No lo creo. Lo puse hoy en la mañana. ¿En la mañana? ¿Qué? ¿Acaso eres tan inútil que no lo puedes hacer a la hora que llego? Perdóneme, señora, pero no me da tiempo. Yo sola tengo que atender toda esta casa y está muy grande. Siempre hay muchas cosas que hacer. No me da tiempo. ¿Y entonces para qué tienes al criado ese? Él siempre está arreglando el jardín. Lo deshierva y lo poda. ¡Ay, pobrecito! No se vaya a cansar o a lastimar, ¿eh? Arreglando sus florecitas y arbolitos. Pues usted sabe que si lo pongo a hacer cosas peligrosas, o se lastima o termina lastimando a alguien más. ¿Acaso podría ser más inútil de lo que ya es? Él hace lo que puede, patrona. ¡Largo de aquí! ¡Déjenme en paz! ¡Este es mi jardín! ¡Váyanse a otro lado! ¡Dejen mis flores! ¡Joaquina! ¡Óyelo! Apenas vengo de trabajar, para poder mantener todo esto, vengo tranquila a mi casa y mira con lo que me encuentro. Déjelo, patrona. Él no es como nosotros. Téngale paciencia. Paciencia. Llevo años teniéndole paciencia. ¡Joaquina! ¡Diles que se vayan! ¿Por qué no vienes? ¡Ya voy! Primero sírveme de cenar y después te largas a ver al loco ese. ¡Espérame tantito! ¡Ya voy! O lo callas, o yo misma salgo y le doy una zarandeada por escandaloso. Perdónenlo, patrona, pero es que... Es que nada. Y ya dame de cenar. Está bien. Tenga. Cuidado que está caliente. Ya lo vi, si no estoy tonta. ¡Joaquina! ¿Por qué no vienes a correrlos? Pues diles que se vayan. Ya les dije que se fueran, pero no me hacen caso. Con una chingada, ya no se puede cenar a gusto en esta casa, carajo. ¿En qué lo perjudica? Él no le está haciendo nada malo. ¿En qué me perjudica? ¿Cómo voy a poder cenar y descansar a gusto si ese pinche loco me altera con sus gritotes? No es su culpa estar enfermo. ¿Y mía sí? A usted no la estoy culpando de nada. Si no está gritando que porque según él oye voces, está gritando que porque en la noche se le sube el muerto y no sé qué tanta cosa inventa. A lo mejor ve cosas. Hay gente que tiene sombra y ve cosas que nosotros no podemos ver. No es que vea cosas. Eso no existe. La única explicación es que está mal de la cabeza. Y en parte solo finge para que tengan lástima y compasión por él. Como si usted supiera lo que es la lástima. Desde que él era un niño, siempre lo trató como un animal. ¿Y qué querías que hiciera con alguien tan bruto? Y a sus años, nunca se pudo convertir en un hombre. ¡Qué vergüenza! De nadie es la culpa. ¡Y ya no lo insulte más! La culpa es de mi pinche hermano, que no me pudo dejar mi parte de la herencia. Y ahora tengo que aguantarte a ti y al loco ese. No sé por qué el maldito destino hizo que yo sea la que tenga que soportar todo esto. Si por mí fuera, ya me hubiera ido, hubiera vendido todo esto y tendría mis propias cosas aparte. No que el pinche difuntito solo me dejó llena de puras deudas y un montón de problemas que ahora yo tengo que pagar. Mejor se lo hubiera llevado todo a la tumba. ¿Sí? ¿Y dónde está su tumba? ¿Qué te importa, criada metiche? Ya debería haberte corrido, a ti y al loco ese. Bien sabe que ni una ni otra cosa pueden hacer. Claro que puedo, si yo soy dueña y señora de todo esto. Pues usted podrá ser dueña y señora de medio mundo, pero ni a mí ni a él nos puede hacer nada. Yo tengo poder sobre ustedes. No se haga, bien sabe que las cosas no son así. Y bien sabe por qué. ¿Y a ti? ¿Qué te importa, criada metiche? Nadie te pidió tu opinión. Pues sí, soy una criada. Y sé que mis palabras salen sobrando en esta casa, pero... Pero yo soy la que te da de comer, así que cállate. Pero bien que necesita de mí y del criado, porque ninguno como él le sale tan barato y sin renegar. Pero tengo que soportarle sus tonterías y sus gritos. Y criadas como tú, hay muchas. Pero no todas cierran la boca. Y no es que me guste reprocharle nada, ¿verdad? Pero... ¡Ándale, pinche gata! Tú te atreves a decir algo y te me vas de patitas a la calle. ¿Verdad que bien que sabe su pecado? Ni corriéndome hará que se me olvide lo que hace años hizo usted. ¡Dije que te callaras! O te corro a patadas y de paso al loco ese que ya me tiene harta. ¡Atrévase! Y yo misma me encargo de que todo el pueblo se entere de todo lo que hizo usted. ¡Cállate ya! ¿No que muy valiente? Con una chingada me las vas a pagar, maldita vieja. ¿Cree que con un golpe se borra el pasado? Y bien sabe que no puede correr a nadie de esta casa. Me viene valiendo gorro lo que haya dicho el imbécil de mi hermano. ¿O qué? ¿Te sientes protegida por uno que ya está muerto y en vida le abría las piernas cada noche? ¿Y si te viera ahora, toda vieja y arrugada, le darías asco? ¡Usted no tiene por qué hablarme así! Ahora quieres hacerte la santa, yendo a misa casi diario. De una vez te lo aviso, que mañana tú y el loco ese se me van de la casa. Al fin que ya no vive el imbécil de mi hermano, que los proteja. ¡Atrévase! Y ya le dije que su imagen de mujer honorable se va a derrumbar cuando todos en el pueblo sepan la verdad de su crimen. Ya mero le van a creer a una india como tú. ¿Y con qué pruebas? Bien que sabe su crimen, ¿verdad? No gastes tus palabras, porque no le van a creer a una india ignorante. Y menos a usted, que es una hipócrita sinvergüenza. Y tú, una vieja hocicona, india bañada. Mejor vete a rezarle a tus santos, órale, vete. Ya se amansó, ¿verdad? ¡Cállate! Usted estaba tan borracha esa noche que no se acuerda de nada. No tengo por qué seguir soportándote. La que no tiene que seguir soportándola usted, soy yo. ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Ya llegaron otra vez! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Mejor vete a callar al loco ese, porque si no salgo y le voy a poner una friega para que se le quite lo escandaloso. Sí, mejor me voy. Así no tengo que estar soportando todas sus groserías. Pues ya, vete. Con su permiso, patrona. Maldita vieja. Pero un día de estos te corro. El criado está sentado en un petate. Hay una vela encendida. ¡Joaquina! ¡Joaquina! ¿Por qué no vienes? ¿Qué no escuchas que te estoy hablando? ¡Joaquina! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Y ahora? ¿A ti qué te pasa? ¡Oye, los no se largan! ¿Quiénes? ¿Cómo que quiénes? ¡Pues ellos! ¿Y quiénes son ellos? ¡Pues esos que me están gritando! ¡Me están mentando a la madre! ¡No hay nadie aquí! ¡Claro que sí! ¡Y tú los dejaste entrar! ¡Nadie ha entrado a esta casa! ¡Que sí! ¡Entiende que nadie ha entrado a esta casa! ¡Sí hay alguien! ¡Son varios! ¡Óyelos! ¡Y voy a seguir luchando porque lo quiero! ¡Ya, por favor! ¡Entiende! ¿Acaso no piensas que no me da coraje que Macaria te diga que estás demente y estás mal de la cabeza? Yo no estoy loco y yo no miento. Mira, mira, mejor tómate esta infusión, ándale, para que estés más calmadito. Tómatela. Esta cosa quema la boca. Tómatela, ándale, es por tu bien, para que estés más tranquilito. Y si te la tomas, esas cosas que escuchas se van a ir. Ándale, tómatela. ¡Que no quiero! ¡Llévate tu chingadera! ¿Todavía que me preocupo y te defiendo? ¿Así me pagas? ¡Es por tu bien! Perdóname, Joaquina, por decirte eso. Pero ya lo dijiste. Es por culpa de ellos. Tienen la culpa de todo, de todo, de todo. Mira, si no te lo quieres tomar, no te lo tomes. Yo ya me voy a dormir. ¿Ya ven lo que hicieron? Por culpa de ustedes se enojó conmigo. Nadie me quiere, nadie, nadie. Esto me pasa por ser un criado mugroso y tonto. Y ya me voy a dormir. No quiero que me molesten. ¡Máquina! ¿Quién anda ahí? ¿Quién entró? ¡Hable! ¡Quiero que me responda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vienen por mí! ¡Me están buscando! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me están buscando! ¡Vienen por mí! ¿Qué estás haciendo aquí, loco estúpido? ¡Ayúdame! ¡Es que él me está siguiendo! ¿Quién carajos? ¡El muerto! ¡El muerto! Estás más loco que nada. De verdad, créame. Ya no había luz y ya no había ruido. Entonces fue cuando lo empecé a escuchar. Primero de cerca y luego ya bien lejos. Y sentí un calofrío horrible. Después sentí que alguien me acercaba y luego ya no me pude mover. Fue como si alguien me apretara y después... ¡Puros cuentos tuyos! ¡No es cierto! Usted también los escuchó. Sí que los escuchó, ¿verdad? Yo no oí nada. Es tu cabeza enferma, que solo inventa cosas. No es cierto. De verdad lo escuché. Aparte de loco, mentiroso. Yo no miento. Chillaba bien feo, como si alguien se estuviera muriendo. ¡Ya cállate! ¡Estoy harta de tus locuras! Es que me da mucho miedo, ya no quiero volver a escucharlo. ¿Y a mí qué me importa? Ya no puedo más. Cada noche, cada día los escucho. ¡Puros cuentos tuyos! Por mí, muérete, pero antes, lárgate de aquí. Como no está el difunto patroncito. Él sí me defendía y él sí me hubiera defendido. Pero mi hermano aquí ya valió gorro. Sí valió, fue por usted. ¡Cállate, maldito loco! Acuérdese bien. Esa noche estaba todo oscuro. ¡Maldito! Pero un día de estos me las vas a pagar y no va a haber nadie que pueda defenderte. El criado en el jardín cava muchos hoyos. Cava. Más profundo. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¡Qué mala suerte! No hay más que puras piedras. ¿Dónde está? ¿Dónde? Díganme ustedes. ¿Saben dónde está? ¿Y tú qué haces? Mira nada más cómo pusiste el jardín. Ya ni la friegas. ¿Por qué estás haciendo tantos hoyos? ¡Te estoy hablando! ¡Contesta! Pues para encontrarlo. ¿Encontrar qué? Mi tesoro. Pero es solo mío. ¿Cómo friegas con eso? Sí, es mío y no le voy a dar nada de mi tesoro. ¿Qué tesoro ni qué nada? Para que se te quite andar haciendo tus fregaderas. ¡Ay, enano! ¡Ya no me pegue, ya no! Pues mira las cosas que tú haces, loco enfermo. ¡Y usted, vieja amargada! A mí no me respondas así, insolente. Usted siempre me ha tratado como un vil perro y yo he llevado una vida miserable. Le he aguantado sus golpes y ofensas, pero ya me cansé y sé cómo callarle la boca y tenerla bien calmada. ¿Tú a mí? Ja. Ahora resulta que los criados mandan a las patronas. Yo sé algo que usted oculta. Eso que usted no quiere que se sepa. ¡Y yo la voy a acusar! Como si la palabra de un loco fuera tomada en cuenta. Estaré loco, pero no pendejo. Y le voy a contar a todos que usted mató a su propio hermano. ¡Deja de decir estupidez! ¡Yo lo vi! Síguele y te las vas a ver duras conmigo. ¡Yo los fui siguiendo! ¡Te dije que te callaras! Ya era bien noche, como siempre los dos bien borracho. Luego empezaron a pelear. Luego usted agarró una piedra, le pegó en la cabeza y cayó bien muerto el pobre patroncito. Desde ahí no he podido dormir en paz después de ver cómo usted ha asesinado a un hombre cruelmente. Y de ver tanta sangre derramada por su maldita ambición. Esos son puros cuentos tuyos. Pero usted estaba tan borracha que ni se acuerda dónde lo fue a tirar. Porque ya no supimos dónde quedó el cuerpo de su hermano. Se me hace que lo tiró al río y el agua se lo llevó con todo y sus culpas. Culpas. ¡Cállate! Todo es mentira. Es tu cabeza que ya no sabe qué inventar. Tú estás loco, ¿sí? Eso es lo que pasa, que estás tan mal de la cabeza que solamente inventas cosas. ¡Maldito enfermo! Siente que una presencia la rodea. ¿Quién está ahí? Eres tú, Joaquina, ¿verdad? ¿Qué tanto espías, vieja metiche? Así tendrá la conciencia. Y eso que yo soy el loco. ¡Quítame tus asquerosas manos de encima! ¡Mugroso miserable! Este miserable le va a decir a todos que usted es una... ¡Ya cállate! ¡Una asesina! ¡Eres un maldito loco! Mi tesoro... Joaquina intenta limpiarle las heridas al criado en la cocina. Pero mira nada más cómo te dejó la desgraciada esa. Ella me pegó, Joaquina. Ella me pegó. Sí, déjala. Pero estas me las cobro yo. Ya voy a hablar. Tú no digas nada. Ya nada puede cerrarme el hocico. Guarda silencio. Ya llegará el día en que pague todas las que ha hecho. La voy a acusar, Joaquina, y la van a meter a la cárcel. Y cuando encuentre mi tesoro, nos vamos a ir de aquí tú y yo. Te prometo, Joaquina, que nos iremos a vivir a un palacio grande. Y ya no voy a ser miserable, ya nadie me va a pegar. Y ya no voy a escuchar esos que me molestan, ¿verdad, Joaquina? Sí, sí. Todo lo que tú quieras. Pero todavía no digas nada. ¿Por qué? Porque Dios es el único que hace justicia. ¿Por qué? Porque Él lo ve todo. ¿Por qué ve todo? ¿También es como esos que siempre me están vigilando? Sí, sí, sí, más o menos así. Aunque no siempre la justicia llega como uno quisiera. ¿Por qué? Porque la vida es así. No todo es color de rosa como uno quisiera. Pero mira, mejor cállate y ya no hables más. Pobrecito. ¿Quién no perdería la cabeza después de ver tanta sangre derramada por esta maldita ambición? Qué bueno que tú sí me quieres, Joaquina. Y qué bueno que a ti no te han matado. En el jardín al atardecer, entran Joaquina y Macaria discutiendo sobre la amenaza del criado. El criado las espía. ¿Y qué piensa hacer? No lo sé, no lo sé. A veces me dan ganas de darme un tiro y terminar con todo esto. Como cualquier cobarde. No me hables así, mugre criada. Yo solo digo lo que pienso. Si no te callas, te... ¿Si no me callo, qué? Si no te callas, te mato a ti y a la de Fecio que tienes como hijo. Ya le dije que a mi hijo no lo toca. Si yo nunca le he puesto una mano encima, mucho menos voy a permitir que usted le haga daño. Además, el patrón nunca lo hubiera permitido. ¿Y tú por qué siempre tan considerada con tu patroncito? Tú escondes algo y creo saber lo que es. Yo no escondo nada. No te hagas. No soy la única que lo ha tratado como lo que es, un animal. También mi hermano, acuérdate, que nunca dejó que se acercara y cuando lo regañaba tú ni siquiera abrías la boca. Entonces, mi hermano y el criado... Usted solo inventa cosas. Ya deja de hacerte la desentendida. Ese mugre loco es hijo de mi hermano. Por eso siempre anda con eso de su tesoro, porque mi hermano estaba casi igual de loco que él. Por eso no puedo vender estas tierras. No, no puede ser. El criado loco no puede ser dueño de todo esto. No, no tiene que serlo. Pues sí, es el hijo del patrón. ¿Y qué? Vieja mentirosa. Tú dijiste que no tenía padre. Pero claro, ¿cómo le ibas a llevar la contra al hombre con el que te revolcabas? ¡Ya cállese! Ya te pesqué, Joaquina, y no eres para nada una santa. Así que, o callas a tu bastardo, o yo misma lo mato. Por lo menos yo no soy como usted. Tan pendejo estaba mi hermano, que se conformó con una criada, habiendo tantas. ¡Cállese, maldita! Y mira, ¿hasta dónde llegó tu miedo a la vergüenza? Siempre has tratado a tu hijo como un criado más. Lo único que quise fue tratar de protegerlo de las humillaciones de la gente. Pero usted, siempre lo trató como una porquería. No me salgas con tus tonterías. Lo único es que lo único que has hecho son puras tonterías. Y aparentar ser algo que no eres. ¡Cuánta lástima me das! Todos tenemos un pasado. Un pasado que nos atormenta y luego pagamos las consecuencias. Yo pude haber sido una cualquiera, pero usted, nunca dejará de ser una asesina. ¡Maldita criada! ¡India revestida! Tú no sabes lo que dices. Tú solamente te dejas llevar por ese mugroso miserable. ¡Tu bastardo! ¡Claro que sé bien lo que digo! Usted no es más que una criminal. Ya lo callé por muchos años. Y le advierto, donde se atreva a hacerle daño a mi hijo, yo misma me la friego. ¡Maldita criada! Hermano, yo nunca quise dañarte. Nunca me llevé bien contigo, pero no era para tanto. Aparte, tú siempre fuiste mi hermano mayor. Para mi padre... Tú siempre fuiste el grande, mi hermano, el mayor. Por eso te lo dejo todo a ti, para que tú lo administraras. Pero qué lamentable fue. Todo te lo acabaste en alcohol y mujeres. Y esa fue tu perdición. De aquella noche yo solo recuerdo que tú me embriagaste. Y tú fuiste quien empezó el pleito. Yo no podía dejar que me siguieras humillando. Lástima de no saber dónde quedó tu cuerpo. No para pedirte perdón, sino para reclamarte tanta desgracia. No, no, no puede ser tú. No, tú ya estás muerto. ¡Vete de aquí! Si en vida nunca te quise, hermano, ahora menos. No eres nada más que un ser despreciable. El criado entra en un estado de inconsciencia. El ánima del muerto se manifiesta cargada sobre la espalda del criado. Este no lo ve. La escena se conmociona. Ahora eres parte de mí. Siempre estoy junto a ti. Te contemplo. Observo cada movimiento que haces, siento cada músculo que mueves, y puedo ver el terror en tus ojos llenos de tristeza y desesperación. De mis ojos la luz se ha ido, de mi cuerpo no queda señal de vida, de mi boca mis lamentos te horrorizan, y un horrible escalofrío te estremece. Estoy aquí. Atrapado en el mundo de lo vivo y no lo vivo, penando por buscar el descanso eterno. Y no me importa si piensa la gracia de la luz perpetua. Ahora me manifiesto usando tu cuerpo, robando tu vitalidad. Sigue cargándome. Te cargo. Camina. Camino. Dame tu alma. Te ofrezco mi alma. Atormentado por la paz que fue arrebatada. Perdido en la oscuridad. ¡En la inmensidad de la muerte! Tu venganza está sin cobrar. ¡Detente! Me detengo. Cava. Cava. Sigue cavando. Sigo cavando. Más profundo. Más profundo. Ya casi lo encuentras. Casi lo encuentro. Lo que siempre has buscado. Lo que siempre he buscado, ya casi lo tendré. Ya casi. Ya casi. Estás a punto. Estoy a punto. Lo has encontrado. ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¡Soy yo! ¿Qué es esto? El criado saca los restos de un cadáver. ¡No! ¡No, no, no, por favor! ¡Tú te tienes que quedar ahí! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Lo encontraste! ¡Lo encontraste! ¡No! Joaquina y Macaria entran corriendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estás gritando? ¿Qué es lo que está pasando? Te estoy hablando, hazme caso. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez con tus fregaderas? ¿Qué haces dentro de ese hoyo? Te estoy hablando. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es esto? ¿Esto es? ¡Por Dios! ¡Santo cielo! ¿Qué hiciste? Por favor, dime que no es cierto. Él me dijo que cavara y que iba a encontrar mi tesoro. Y solo encontré esto que ves. Tú estás más loco que nada. No. Dime que no es cierto. ¡No puede ser! ¡Dime que no es cierto! ¿De quién? ¡Contesta! ¿Acaso no reconoce estas ropas? ¿De qué hablas? ¿Tú también ya enloqueciste como el bastardo? No, este paliacate y esta camisa solo las utilizaba... ¡No, no, no! Patrona, patrona, este es su difunto hermano. ¡No! ¡Tú estás loca! Igual que el desgraciado ese. ¡Ustedes me tendieron una trampa! No, yo no soy capaz de eso. Eso déjelo para usted. Tú fuiste maldita criada. Y ese miserable bastardo es tu cómplice. Entonces fue aquí donde usted enterró a su hermano. Aquí. Aquí donde una vez quiso que fuera un pozo. Y con razón nunca lo terminó. Porque sabía lo que había aquí. Porque por eso lo cerró. No, no es cierto. Jamás supe dónde quedó el cadáver de mi hermano. ¡Asesina! ¡Cállate! Usted no tiene perdón de Dios. Esta es la respuesta del por qué esos lamentos. ¿Por qué se escuchaban todas las noches? Era esa pobre alma en pena que buscaba su eterno descanso. ¡Todo por su culpa! ¡Ya cállate! ¡Cállate! Todo esto es una confusión. No hay nada más terrible que la culpa, ¿verdad? ¡Asesina! No puede ser. Ustedes... todos están locos. Lo único que quieren es hundirme. Dios mío, ¿por qué tantas desgracias? La vida misma es una desgracia, Joaquina. Y el patroncito no se merecía ni la vida ni la muerte. Por eso está atrapado en este jardín, entre estos dos mundos. ¿De qué estás hablando? Tú nunca hablas así. ¿Qué no lo entiendes? Me estás asustando. No se merecía vivir. Pero tampoco vivir. Hablas como si tú... Pobrecito, míralo. ¡Qué silencio hace! ¡Qué calladito se ve! ¡Ojalá si fuera siempre! ¡Te la has pasado haciéndome la vida más miserable de lo que ya es! ¡Cállate, por favor! Ahora tú, patroncito, me vas a decir dónde está mi tesoro. ¡Anda, dime! ¡Ellos no importan! ¡Sí, ustedes! ¡De ustedes hablo! ¡Dije que te callaras! ¡Y tú dame esto que no es tuyo! ¿Qué es eso? ¿Y esa medalla? ¿Él la tenía, tú crees? Esa medalla te la regalé cuando eras un niño. Y un día me dijiste que la habías perdido en el río. Dime, ¿por qué la tenía el cadáver del patrón? No, yo no. ¿Qué, estás tonta o qué? No entiendo nada. Todo está claro, Joaquina. No. No puede ser. Ustedes dos son unos malnacidos. Y no se van a quedar esto así. Se van a podrir en el infierno. Tú, dime que no es cierto. No puede ser. Por favor, dime que no es cierto. ¡No me hagas esto! Maldito. Todo este tiempo me estuviste culpando cuando sabías bien lo que habías hecho. ¡Habla! Él nunca me hizo caso ni me dio mi tesoro. Fue un maldito mentiroso. Esa noche, yo lo seguí. Macario y él estaban cayéndose de borrachos. Sí, tú, Macaria, tú estabas cayéndote de borracho también. Yo con una piedra. Entonces ya no abrió más los ojos. Pobre. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un malnacido que no merece vivir. Y ahora, con provecho, podrás llamarme asesina. ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Joaquina! ¡Joaquina, ayúdame! ¡Joaquina, ¿por qué no me defiendes? Ayúdame. Acabas de destrozar el corazón. Le quitaste la vida a tu propio padre. Entonces, ¿él ya lo sabía? ¡Claro que lo sabía! ¡Si no, no lo hubiera hecho! ¡Has condenado tu alma! ¡No me importa! ¡Ese viejo se lo merecía! Ustedes solo me dan lástima. No saben cuánto los odio. Y mañana mismo se me largan. Tú, Joaquina, tú sí me entiendes, ¿verdad? Cállate. Aquí está mi venganza. Yo soy tu perdición miserable. En medio de la oscuridad, Joaquina y Macaria velan los restos del cadáver depositados en un ataúd. Solamente hay un par de velas encendidas, de cera amarilla y un poco de copal. Debajo del ataúd hay una cruz de cal. Sobre esta, un chilacayote. Sobre el ataúd, un vaso de agua. Así que era verdad. Aparte de estar enfermo, siempre escuchaba un ánima en pena que acabó por desquiciarlo. Esa ánima era su propio padre. Desgraciada de mí. No es nada comparada tu pena con la mía. Yo tuve una culpa injusta, impuesta por años. Porque el criado, además de ser un asesino, era un enfermo. Es un maldito, miserable asesino. Ya no más lamentos ni condenas. Cuando le demos cristiana sepultura y recemos el novenario como manda la Santa Iglesia, todo se habrá terminado. Ya todo se habrá acabado. Y luego, te me largas a la calle con tu maldito hijo. El criado está solo y acostado en un petate. Mi tesoro, yo no hice nada. Tú te lo merecías, mi tesoro. Tus ojos se llenan de horror. No. No, por favor, ayúdenme. Nadie te escucha. Dios mío, ayúdame. Tu Dios no te ayuda. ¡Joaquina! ¡Ayúdame! Tu cuerpo está tieso de puro miedo. No, por favor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Tus ojos se cierran. ¡Ayúdenme! Tu garganta se cierra con mi voz que te ahoga. Santa María, no podrás librarte de mí. Ruega por él. Me encarcelaste a un mundo de tristeza y odio. Ahora de nuestra muerte. Por lo que más quieras, déjame en paz. Tú ya no tienes nada que hacer aquí. Ya tuviste cristiana sepultura. ¿Qué más quieres de mí? ¡Paz! Es lo que no he tenido por culpa tuya. Mi cuerpo está donde tiene que estar. Pero mi espíritu tiene sed de venganza. Y líbranos del mal. Padre nuestro. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Padre nuestro. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre. Que estás en el cielo. Tu destino no te ayuda. A mí no me importa. Santificado sea tu nombre. El infierno es lo que te espera. Y en la hora de nuestra muerte. Así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Tu nombre, venga a nosotros tu reino. Danos nuestro pan de cada día. Para ti no habrá otro reino, solo de las tinieblas. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en tentación. Ofensas como también nosotros. La tierra será tu prisión. Líbranos de todo mal. Mis oídos se ensordecen. Ninguna ofensa es más grande que tú. La desgracia de que te cae la vida al llevarte a la muerte y estar en medio atrapado sin ninguna compasión. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, por favor, Madre de Dios, ruega por ya él. No me maldigas. Tu tentación te ha traído hasta el final ahora del camino. En la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, cárgame. Nuestro que estás en el cielo, ¿y ahora qué? No me maldigas. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu cállate y carga con tu culpa. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. ¿Qué más quieres? Cárgame. Perdonamos a los que nos ofenden. Ninguna ofensa es más grande que la desgracia que te cae la vida al llevarte a la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ahora cárgame. Bendita tú eres entre cállate y carga con tu culpa. Bendito el fruto de tu vientre, si acabo, Jesús. Encontraré mi tesoro. Santa María, Madre camina, Dios. Camina. Ruega por él. Cava, nosotros, cava y encontrarás tu recompensa, tu tesoro. ¡Mi tesoro! ¡Pobre ingenuo infeliz! ¿Nunca te diste cuenta? Desde un principio cavabas tu propia tumba. ¡Reza por no volver a escucharme! ¡Jamás podrás librarte de mí! Dios te salve, María, llena eres de gracia. bendita tú entre todas las mujeres. ¡Mi tumba! Bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores. ¡No! ¡Muerte! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Una plegaria. Una plegaria. Y bueno, pues así termina esta lectura a cargo de la compañía de teatro Crucero de Noé, donde bueno, presentaron El Lamento del Muerto. Aquí está el elenco, así que bueno, pues vamos a hacer que se presenten, por favor. Estefanía, como voz en la oscuridad. Setsine Randi, como Macaria. Rocío Castillo como Joaquina. Feliz Ignacio, el muerto. Edgar G. Desarrollo como el criado. Y bueno, también está la directora de la compañía, Jazmín Hernández, que bueno, también aprovechamos de una vez para hacer una invitación, ya que estamos aquí, ¿va? Una invitación para el próximo evento que van a tener, así que bueno, pues a ver si nos pueden informar acerca de esta presentación que se va a llevar a cabo en próximas fechas. Primero, ¿no? ¿Al rato o el primero? Bueno, el primero y después ya regresamos para lo del rato. Ok, hola, buenas tardes a todos, felicidades a La Voladora Radio, gracias una vez más por esta invitación para participar, ya saben que siempre vamos a estar aquí, somos finalmente proyectos hermanos y vamos a lo mejor cada quien desde su trinchera, pero hacia el mismo objetivo y juntos siempre con hombro con hombro, así es que felicidades no nada más a los productores, a los locutores, a la directora, sino a toda La Voladora, muchas felicidades, un abrazo muy fuerte de Crucero de Noé. Y bueno, este fue El Lamento del Muerto de Edgar Jesús Arroyo, dramaturgo comunitario mexicano. Esperamos que les haya gustado. Esta fue precisamente nuestra obra de temporada de noviembre del año pasado. Y este año los esperamos con Receta de Brujas el 1 de noviembre a las 6 de la tarde. Lugar conocido, Teatro Don Jorge Silva, antes a la Azteca. Cualquier información, pues ya saben, con cualquiera de los cruceros les podemos vender los boletos, está a 35 pesos preventa, 40 taquilla, y bueno, los esperamos por allá, y hoy en la tarde a las 7 vamos a estar participando en la tardeada rock and rollera de Don Nacho, y gracias por el recuerdo. Así es, ahí vamos a estar, esta tardeada inicia a las 5 de la tarde, la entrada desde las 4 si quieren llegar para apartar lugar, estaremos en Trapalcal y Casa de los Colores, también conocida como Fundación Orfila Sejourné, o bien lo que antes era la Casa de Cultura del Issste, ahí en San Francisco, esquina con Victoria, a partir de las 4 o 5 de la tarde, la entrada completamente gratuita, así que los esperamos, también nos pueden escuchar a través de el 97.3, también a través de internet, así que si no pueden asistir porque están un poco lejos, no se pierdan la transmisión especial. Seguimos con esta transmisión especial por los 14 años de La Voladora Radio. Acotación, los 14 años son el 25, pero nosotros, como nos gusta la pachanga, pues empezamos desde el 18, así que bueno, pues seguimos con más. Vamos a hacer un puentecito musical en lo que arreglamos todo en la Fundación Orfila Sejourné para que los recibamos a todos ustedes y sacamos el brillo al piso juntos, así que esto fue la participación de Crucero, Mi nombre es Rocío Castillo, están ustedes en La Voladora Radio completamente en vivo en esta transmisión especial por el 14 aniversario de La Voladora Radio. Pausita, regresamos, no se olviden, a partir de las 4 de la tarde es la entrada y a partir de las 5 de la tarde reiniciamos la transmisión especial de aniversario de La Voladora Radio. Tengan buen provecho si van a comer, si no, pues escuchen La Voladora Radio, quédense en sintonía. Las redes sociales, estamos en Facebook y Twitter, así que búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en el 978-5252, que es el teléfono en cabina, así que comuníquense. Pausa y regresamos. La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. Para mí La Voladora Radio es la voz del pueblo, donde las personas pueden venirse a hacer escuchar. Es diversión, es cultura, dado que es un mundo de diversas maneras de pensar. La situación que me marcó en La Voladora fue en las primeras elecciones que tuve participación, dado que tuve la oportunidad de escuchar a la gente, tanto con quejas y sugerencias. Soy Aaron Fernández, conduzco el programa de Jurassic Songs. Mis mayores felicitaciones a La Voladora Radio por estos 14 años de éxito que se han labrado día con día. 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno hacemos la radio. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio.